Y quiero pedirte, ante todo, como que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses, siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los altos cambiarios. El proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria y, consecuentemente, a la estabilidad de los precios. Como el mercado presta más atención al futuro que al presente, y cuando digo mercado estoy pensando en las repercusiones que tiene el mercado sobre el bienestar de la población, tan importante, o a veces más importante de lo que pueda hacer el gobierno, es lo que pueda estar diciendo la oposición. Con el reacomodamiento de los últimos días, el tipo de cambio pareciera ser consistente con el actual escenario económico. Y hay un amplio consenso de que el tipo de cambio es ahora muy competitivo. El Banco Central continuará utilizando una política monetaria restrictiva y las intervenciones cambiarias como instrumentos centrales para moderar la volatilidad nominal.